Según la radio MBC de Surcorea, el día 9, el crucero de proyectiles teledirigidos Reich Champlain, subordinado a la flota de golpe de portaaviones nuclear estadounidense Calvinson, chocó con un barco pesquero surcoreano en medio del ejercicio de guerra de agresión contra el norte de Corea en el mar al este de la isla Ulung. Por el accidente, el barco pesquero sufrió un daño desmedido.